Raspelay, raspela, raspelay. El chuba. Raspelay, raspela, raspelay. Romelito Production. Raspelay, raspela, raspelay. Raspelay, raspela, raspelay. Meneate suave, hazmelo lento. Meneate suave, hazmelo lento. Que no se pare la fiesta y que siga la acción. Dos cuerpos quemando por dentro. Me gusta muy bien. Hazmelo ahí, hazmelo, hazmelo ahí. Hazmelo ahí, hazmelo, hazmelo ahí. Hazmelo ahí, hazmelo, hazmelo ahí. Hazmelo ahí, hazmelo, hazmelo ahí. Los cuerpos sudados en medio de la pista. Pista. Bailando pegaditos al ritmo de mi son. Solo pégate, mujer. Dale despacito. Quiebrate más y morena. Tú estás bien buena. Con ese cuerpo que quema. Quiebralo ahí. Quiebralo, quiebralo ahí. Quiebralo ahí. Quiebralo, quiebralo ahí. Quiebralo ahí. Quiebralo, quiebralo ahí. Quiebralo ahí. Quiebralo, quiebralo ahí. Ramba bam bam, barriga ba bam bam, que dan ba bam bam, beri para para bam, mi pum ba bam bam, beri para ba bam bam, ra bam bam bam, ra bam bam bam bam. Esta chica está buena. Tú eres mi sexy girl. Esta noche es una condena. Tenerte en mi cama morir.